mensajero poderoso. Yeah, poderío letras. Yeah, ahí va. En tu puta cara, yo, Edfis. 2017, envío mensajes en mi escritura definida. Rap en la sangre, mi tatuaje para mantenerme con vida. Contando la verdad sin mi nombre en una lápida esculpida. Mente decidida a expulsar la suciedad que disminuye mi vitalidad, la tinta no es precavida. Soy un soñador nato, las pesadillas no serán bien recibidas. Llámame insensato, salgo pero suelo escribir en mi guarida. Envío esto a los destinatarios fieles, a los que el hip hop les abriga como unas pieles. No me duermo en los laureles, aquí hay pasión. Muestro mi indignación ante situaciones crueles. Ahora me exijo más que antes tiempo de dedicación. Retumba en vuestras cabezas esta apta ilustración. Muestro las verdades que no hizo tu educación. Mis frases quieren educar a la población dentro de un planeta que está en rotación. Disparo conciencia, el rap es mi carabina. Sigo fiel a esto hasta cuando el tema termina. Tengo demasiados demonios latentes, no voy a escribir y seros complaciente. Desde mi ciudad yo os ilumino, persisto como hit, lo hacía Al Pacino. Me dan igual las consecuencias de lo que puedas poner. Rap sincero hasta la muerte he de componer. Mensajero poderoso, alumbro vuestro camino. Podría ser un coloso, pero yo solo el paisaje ilumino. Mi propio asesino, por ver tanto mal no quiero ser famoso. Para muchos soy odioso, para mí son tontos con los calucinos. Mensajero poderoso, alumbro vuestro camino. Podría ser un coloso, pero yo solo el paisaje ilumino. Mi propio asesino, por ver tanto mal no quiero ser famoso. Para muchos soy odioso, para mí son tontos con los calucinos. No hago la pelota para salvar mi pellejo. Prefiero escribir y dar sabios consejos. Serio cuando me ofenden, sino que les jodan. De vosotros mis letras dependen, hacen temáticas más amplias. Letras que manifiestan sentimientos que afloran, exponiendo quejas sobre esta sociedad que me causa rabia. Tú solo criticas, dime qué aportas. Yo enseño algo al mundo que sí que importa. El mensaje en temas puede ser calmado o violento. Sé dónde mi rima rema y quién debe ser diana de mis pensamientos. Le dedico el bien, os muestro mi filosofía. Extiendo mi forma de pensar por la geografía. Voy al abordaje de tu barco con velas cortas. Tu tripulación merece tortas igual que un narco. Lanzo mensajes sonoros, la botella aún está llena. Aspiro a estar en libertad, no encerrado en la trena. El verdugo de tu rap con alta capacidad creativa. No me eliminarán mis versos, veras que sobrevivan. No estoy aquí para ser un interino. Esto es para siempre y no soy adivino. De aquí a la Meca que se oigan mis plegarias. Tengo algo que emitir, ideas estrafalarias. Si te ofendo me alegro y te dedico un que te jodan. Este es mi mensaje, no me importa si me odian. Mensajero poderoso, alumbro vuestro camino. Podría ser un coloso, pero yo solo el paisaje ilumino. Mi propio asesino, por ver tanto mal no quiero ser famoso. Para muchos soy odioso, para mí son tontos con los calucinos. Mensajero poderoso, alumbro vuestro camino. Podría ser un coloso, pero yo solo el paisaje ilumino. Mi propio asesino, por ver tanto mal no quiero ser famoso. Para muchos soy odioso, para mí son tontos con los calucinos. Mensajero poderoso.